Tiene tiempo que no me acerco aquí, que no me doy una vuelta. Y la manera en la que lo hago ahora ha llamado la atención de algunos pocos. Aquellos me han hecho algunas recomendaciones sobre cómo hacer una introducción a estas grabaciones, pero me he negado. Creo que este sitio no puede perderse como el resto. Ya he estado así durante mucho tiempo. Así que le diré qué son estas grabaciones. Y así le haré un favor a usted y otro a mí. Sepa que le debo esto a un México que no lee, que no puede perderse en largas lecturas y tampoco en el conocimiento, sino más bien en la estupidez de la televisión, que no necesita de la imaginación ni tampoco del cuestionamiento. Solo necesita que sus problemas sean olvidados, reemplazándolos por estupideces. Así que lo que haremos aquí será buscar y encontrar a las personas que tengan curiosidad por la vida, que hayan encontrado una forma de expresar sus sensaciones y que hayan tenido la curiosidad suficiente como para encontrarlas, que no hayan caído en creencias insustanciales y tampoco sin sentido. Personas que deseen algo mejor para los demás y no que simplemente se aprovechen diciendo que el conocimiento es sufrimiento o que el conocimiento es poder. Esas dos frases son para personas con convicciones maliciosas y para personas que no pueden soportar la idea de que la vida no es tan sencilla como lo pensaban de niños, que la vida tiene más de una explicación y que es muchísimo más compleja de lo que han pensado y de lo que han vivido, que el simple hecho de vivir es mucho más elegante que portar un traje de alto precio. Quiero encontrar a esas personas que dentro de su seriedad nos puedan hacer reír y nos hagan disfrutar, que sus elocuencias sean tan agradables que querramos escuchar más, y que no importa el trabajo que estemos haciendo, sin dejar de hacerlo, prestemos atención a lo que estas maravillosas personas que encontremos nos tengan que decir. Por favor, si hay alguien allá afuera que quiera pasar el tiempo por aquí, sepa que será bien recibido. Y sepa también que de alguna manera habrá valido la pena que haya venido. Así como cuando un escritor sabe que valió la pena escribir una obra que nadie leyó. Es una sensación extraña, pero que es deliciosa. Pero que venga con la sensación y con la premonición de que eso no le sucederá aquí. Muchas gracias.